de eso quedarlo sin departamento. Tan solo, por ejemplo, al señor Amado, hace 2 años y 2 meses que le tiraron su casa, le prometió la alcaldía que le iba a construir, y ya anda el pobre para arriba y para abajo. Nunca le han construido nada. ¿No? Ya pasaron las elecciones. Ni se sabe cuándo, ni si le van a construir o no. Y aquí no sabemos, vienen desde el año pasado estudios, y se quedan estudios porque no sabemos en realidad, la realidad no la sabemos. ¿Y ustedes entonces siguen viviendo acá? Pues, sí, ahora sí, de ahí para acá. ¿Y ustedes entonces se oponen por ahora a la demolición de su casa? ¿Les han ofrecido demolición? Sí, desde el principio, pero nunca quisimos firmar como... Porque sabíamos que este problema no se podía resolver con tirar y volver a construir, porque sabíamos que la grieta era un tema bastante delicado, ¿no? Y las autoridades de la gestión pasada sí era de ya, firmen y ya. Pero pues nosotros sabíamos que así no eran las cosas. Pobre señor, firmó. Porque incluso la ley de reconstrucción que existía de la gestión pasada indicaba que en estas zonas de grieta se debía seguir un protocolo, ¿no? Entonces eso se lo saltaba la gente que venía aquí a asesorarnos o a guiarnos como enlaces del gobierno con nosotros. Y entonces nosotros tuvimos que ir hasta oficinas del gobierno a levantar una queja y pedir que se nos respetaran los lineamientos, ¿no? Que obviamente no existía como un plan de acción para la villa en ese momento cuando venían a pedirnos la demolición. Y pues nos hemos mantenido como así, porque ahorita que ya hicieron los estudios de mecánica, pues esperemos que con eso sea como una base bastante contundente, que es lo que los vecinos pues aquí piden, ¿no? Que sea algo serio y que si aquí ya no se puede volver a reconstruir, pues que sí, ahora sí sigamos lo que pues propongan y que nosotros aceptemos también. ¿Y qué esperan ustedes? ¿Qué les gustaría? ¿Qué nos gustaría? Pues que nos reforzaran nuestros departamentos y que quedaran a donde pudiéramos vivir seguros, ¿no? Porque, por ejemplo, ese ya no, según el suelo, no sé qué pasaría, pero ellos que decidan si efectivamente podemos seguir viviendo o no, y ya decidiremos nosotros. Sí, ya serían... Si seguimos aquí o nos vamos o a ver qué... Y todos los vecinos, porque somos varios que habitamos... pues el inmueble todavía, y los que no viven aquí también están bastante al pendiente y son accesibles, o sea, no habría ningún problema en hacer como una asamblea ya, pero dependiendo ya de lo que se vea del suelo, ¿no? ¿Cuántas familias viven en...? Actualmente somos 5 familias que habitamos actualmente. ¿Y se fue una? Se fue una que habitaba 2 departamentos. Son de 8. Pues son de 8. Sí, pero nada más quedaron ellos 5. 5. Sí, porque hay un departamento que no está habitado. Pero sí es. ¿Y no fue deshabitado por el sismo? No, de por sí el vecino no lo vi. Pero también está al pendiente. O sea, cualquier cosa, pues como vive bastante lejos de aquí, luego no puede estar siempre aquí, pero le avisamos también. Sí, de alguna u otra manera todos estamos siempre.